En las mañanas, mejor compañía. Lanicie 91.5. No te muevas. Escucha con mucha atención nuestra pausa comercial. No te muevas, que enseguida retornamos con más en Planicie. Planicie. Es la radio que te gusta escuchar. Planicie 91.5 FM. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿alguna vez ha visto esa frase? No. Con toda seguridad, solo la ha escuchado una y otra vez, hasta grabarla en su mente como tantos otros refranes. De igual forma opera la radio. Por sus costos accesibles para el anunciante, los mensajes pueden ser repetidos con frecuencia hasta lograr su recordación. ¿Se imagina ahora lo que un comercial de radio podría lograr con su marca en la mente de sus clientes? Anuncien radio, porque la radio está más cerca de la gente. Tenemos un lugar para ti en nuestra FM. Promueve, crea, produce, innova tu propio espacio radial. Crea tu espacio en Planicie FM. Genera tus propios ingresos. Relaciónate con mucha gente. Exclusivo para empresas, universidades, artistas, estudiantes de comunicación. No olvides, tenemos un lugar para ti en nuestra FM. Crea tu espacio. Planicie, tu éxito sin fronteras. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio Planicie. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu Radio Planicie y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio Planicie. Escúchate, Coordinadora de Medios Locales del Perú. Seguimos con nuestra programación. Todo lo que quieres escuchar. En Planicie. Tu radio sin fronteras. Planicie. Seguimos con nuestra programación. Todo lo que quieres escuchar. En Planicie. Tu radio sin fronteras. Es la radio que te hace vibrar. Planicie. Es la radio que te gusta escuchar. Planicie 91.5 FM. Planicie. Mañanas, mejor compañía. Planicie 91.5.